era militante peronista en ese momento, estuve en todo lo que fue la resistencia en la capital contra la fusiladora, contra la revolución de Aramburu, y por esa relación con la militancia me relacioné mucho con los sindicatos como Di Pascual en farmacia, Digón en tabaco. El Esmata de ese momento, que no es el Esmata de ahora, un local pequeño en la Avenida Belgrano, pero un local pequeñísimo, pero con que no es el de ahora. Que no es el de ahora, con un dirigente muy combativo. En ese marco fui haciendo un tipo de periodismo que me encantaba, que era un poco contar las luchas, contar no solamente la típica cosa de la entrevista al dirigente, no, sino a través de los dirigentes, que eran dirigentes realmente ligados a las bases, hablar con las bases, contábamos eso, las tomas de fábricas, las huelgas, eran momentos de mucha ebullición. La fusiladora es como han llamado históricamente los sectores peronistas a la autodenominada Revolución Libertadora, debido a los militares y civiles fusilados por orden del dictador Pedro Eugenio Aramburu, tras el intento de levantamiento encabezado por el general Juan José Valle. En menos de 48 horas, civiles y militares fueron fusilados en Lanús, La Plata, José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército y la Penitenciaría Nacional. Para la noche del 11 de junio de 1956, los ejecutados ascendían a 16 militares y 13 civiles. La Libertadora fue la dictadura cívico-clerical y militar que gobernó la República Argentina tras haber derrocado al presidente constitucional Juan Domingo Perón, clausurado el Congreso Nacional, depuesto a los miembros de la Corte Suprema, a las autoridades provinciales, municipales y universitarias y puesto en comisión a todo el Poder Judicial mediante el golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955. Tras más de 2 años en el poder, la autodenominada Revolución Libertadora hizo el traspaso de gobierno al presidente electo Arturo Frondizi el 1 de mayo de 1958, quien sería derrocado en 1962. El golpe de 1955 se gesta con el claro objetivo de terminar con el gobierno de Perón. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala. Un nuevo golpe de Estado usurpa el poder y pone fin a 9 años de gobierno peronista. Comienzan 10 años de dictaduras militares y democracias condicionadas. Poco después del mediodía llegó al Aeroparque de Buenos Aires el general Lonardi. El nuevo gobierno, autoproclamado Revolución Libertadora, sostiene que su misión es liberar al país de la peor de las tiranías. Hay aplausos y emoción en los rostros. Encantado pero felicitado, va al encuentro de mi compañero la responsabilidad del mando. Ambos emprenderán algo tan difícil como la revolución misma. El camino a la Casa Rosada está jalonado por el entusiasmo. Te corrijo una cosa, que es que eso era el 62-63. Era antes, claro. Yo empecé antes, porque me acuerdo, como hecho así de masas, el primer acto de masa que participé fue en el 59, en Plaza Congreso, por la Laica y la Libre. Me escapé de casa, tenía, no me acuerdo si 11 años, y me escapé de casa para ir el 19 a las 19 en Plaza Congreso, y bueno, eso fue una guerra, una batalla campal, porque nos dieron con todo, y a partir de ahí me empecé a relacionar. Entré al secundario y el primer día ya me enganché con la militancia de ese momento, que era peronista, juventud peronista, y toda esa instancia de militancia yo después la fui volcando en el periodismo. Ese es el puente que llega hasta hoy. Uh-huh. Pasando por todo lo que podemos hablar, Cristianismo, Revolución, Secretario de los Argentinos, Diario de los Secretarios Argentinos, ANCLA, Rodolfo Walsh. Bueno, yo cuando doy alguna charla por ahí con pibes más jóvenes y todo, y me preguntan, y ¿Cuál es el nexo? Y el nexo es hacer periodismo desde otro lado, hacer tomar el periodismo como una pasión, como una forma de también de formación. Yo siempre decimos informar para formar, formar para informar, trabajar sobre esas bases. Y esto lo vengo practicando hasta que en un momento dije, bueno, me libero de las empresas, de trabajar para ganarme el mango en una empresa comercial periodística, y hago el periodismo que yo quiero ya independientemente. Y eso fue Resumen Latinoamericano, que empezó en el exilio y siguió y sigue hasta ahora, y la verdad que nos ha ido bastante bien para lo que es el periodismo de este tipo de sintonía, o sea, un periodismo que no tiene medios, que se hace a pulmón, pero vuelvo a decir, con mucha pasión y muchas ganas de transmitir la experiencia que nosotros vivimos durante años. Son 51 años ya que tengo en la profesión. Yo a veces no la cuento, pero a veces digo, bueno, voy a contar cuántos años estoy en esta historia. ¿No la contás por algún motivo personal? Me siento mucho más viejo si cuento eso, pues son 51 años trabajando. Pero no, la verdad que creo que hice las cosas que quise hacer en cada momento. Y pasé por momentos muy difíciles y, sin embargo, bueno, tengo la suerte de haber sobrevivido, cosas que otros compañeros que estaban a mi lado no tuvieron, lamentablemente. El periodista Carlos Aznárez fue miembro de la organización Montoneros y colaborador de Rodolfo J. Walsh. Aznárez formó parte del proyecto periodístico de la revista Cristianismo y Revolución, que en sus comienzos derivó en grupos de autodefensa como, por ejemplo, los comandos Camilo Torres. También integró el equipo periodístico del diario Noticias y participó en la agencia de noticias clandestina ANCLA, de Montoneros. Al mismo tiempo, Aznárez se desempeñó como dirigente sindical de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, la APPA. Entre ellos, y en esto de ir pasando acronológicamente por distintos puntos y distintas experiencias, quien no está es Walsh. Claro, y no es poca cosa. Walsh, para mí fue siempre un referente, siempre. Mucho antes incluso de conocerlo, porque por la militancia peronista leíamos como algo casi obligatorio, apenas se empezó a circular, Operación Masacre. A pesar de que conocíamos antes de ese libro, conocíamos algunos entretelones, porque por la militancia conocíamos algunos de los parientes, de los familiares de los fusilados. Claro. Y claro, Rodolfo ahí juntó en un libro y una investigación realmente impresionante, todo lo que había que contar. Y ese libro, que si bien fue súper importante, no te creas que tuvo la trascendencia comercial que todos se imaginan, se vendió. Sí, se vendió, pero se vendió porque había un Radio Bemba, un voz a voz, un boca a boca, diciendo, hay un libro, tenés que leerlo. Ahí se cuenta todo lo que pasó en José León Suárez. Entonces, bueno, un día, mucho antes de mi encuentro fuerte con Rodolfo, que fue el día de que se lanzaba la Secretaría de los Argentinos, meses antes, un año antes, yo estaba en la librería Jorge Álvarez. Claro, mítica de los 60. Mítica librería de los 70, donde estaba Jorge Álvarez, estaba Piri Lugones, siempre, otra compañera valiosísima, y estaba revolviendo la mesa de libros. Siempre iba a ver qué novedad había. A mí me gustó leer muchísimo siempre, ¿verdad? Cosa que en este momento, estos años, no se practica demasiado, pero bueno. Y estaba una de las tantas ediciones de Walsh, ahí, bueno, de Operación Masacre, y entra Walsh. Yo dije, esto es fantástico, es como una película. Estoy revisando la edición. Y aparece el autor. Y aparece el autor. Claro, Rodolfo tenía una característica fisonómica que lo reconocías a dos cuadras en ese momento. Después ya en la clandestinidad era otra cosa. Y entonces yo estaba con un amigo y me dice, che, es Walsh. Y digo, sí, es Walsh. ¿Y qué hacemos? Y digo, mira, voy a comprar el libro y se lo hago autografiar. Autografiar. Para que sepa acercarme a él. Y bueno, Rodolfo dijo, ¿lo has leído? Sí, no, es el tercero que compro, porque es verdad, yo había comprado dos y se lo había dado a otros compañeros. Entregado dos. Y este es el tercero, este me lo voy a quedar, me lo podría hacer. Entonces me puso un autógrafo muy lindo para que sigas leyendo y para que te sigas formando, una cosa así. Bueno, me quedé con Walsh ahí. Después seguí mucho sus pasos hasta que el día del lanzamiento de la Secretaría de los Argentinos, la ruptura con el bandorismo, local de UTA, de la Unión Tranviaria de Automotor, de esos que ahora van a parar el primero de mayo, pero que no. Pero que no. Entonces, ahí estábamos grabando, habíamos militado ese plenario, nosotros estábamos ligados a un dirigente ferroviario, Lorenzo Pepe, que habló ahí con un discurso memorable, estaba Pedraza, mira qué nombres te digo, estaba Arias de Jaboneros, estaba Hieralde del Calzado, y por supuesto estaba Raimundo Ongaro, que lo conocíamos, porque yo vengo también de la militancia del cristianismo revolucionario, y lo conocíamos a Raimundo por ser un hombre muy ligado a lo que era en ese momento los curas del tercer mundo y todo. Y estaba Walsh, estaba él de un lado para el otro hablando con todos los dirigentes. Medianoche ya se lanzaba la cosa, no había marcha atrás porque hubo negociaciones con la CGT burocrática, pero al final quedó todo en nada, y se venía el discurso, los discursos emblemáticos. Iba a hablar primero el Lorenzo Pepe y después Raimundo Ongaro, coronando todo el trabajo que se había. Recuerdo que después volví a encontrarme solo, en la oscurecida calle 54, donde tres cuadras más adelante debía estar mi casa, a la que quería llegar, y finalmente llegué, dos horas más tarde, entre el aroma de los tilos que siempre me ponía nervioso, y esa noche más que otras. Recuerdo la incoercible autonomía de mis piernas, la preferencia que en cada bocacalle demostraban por la estación de ómnibus, a la que volvieron por su cuenta dos y tres veces, pero cada vez de más lejos, hasta que la última no tuvieron necesidad de volver, porque habíamos cruzado la línea de fuego, y estábamos en mi casa. Mi casa era peor que el café y peor que la estación de ómnibus, porque había soldados en las azoteas y en la cocina. Había soldados en las azoteas, en la cocina y en los dormitorios, pero principalmente en el baño. Y desde entonces he tomado aversión a las casas que están frente a un cuartel, un comando o a un departamento de policía. Tampoco olvido que pegado a la persiana oí morir a un conscripto en la calle. Y ese hombre no dijo, viva la patria, sino que dijo, no me dejen solo, hijos de puta. Fragmento del libro Operación Masacre, escrito por Rodolfo J. Walsh. Tramas. Y no me digas que pasó algo con un grabador. Y al pobre Rodolfo se le quedó sin pilas el grabador. ¿Qué pasa? Nos pasa habitualmente cuando a veces grabas las conversaciones. El reportaje del año lo tenés ahí y lo técnico, cuando terminaste, se cruza no mal. No te funcionó lo técnico, la falta de pilas, qué sé yo. Y yo tenía un grabador que, cuando me recuerdo, era un Mamotreto grande, viste, tipo Geloso, de esa época, una marca que ahora ni se conoce. Y me dijo, vas a grabar esto, me voy a grabar esto porque esto va a ser histórico. No se equivocaba. Y le digo, por supuesto. Y después me lo pasás, sí, te lo paso. Listo. Bueno, grabé los dos discursos. Creo que él, una parte del discurso de Pepe lo logró grabar, y después ya Ongaro ya no. Y bueno, y se lo pasé, y se lo pasé al día siguiente. Nosotros sacamos un suplemento especial de reseña sindical, porque yo estaba ahí también por reseña sindical. Claro. Tenía mi credencial y además estaba con compañeros que conocía. Y se lo pasé, y bueno, y ahí él me enganchó para decir, él ya tenía pensado la idea del diario de la Secretaría de los Argentinos, y me dijo, ¿querés colaborar en algo? Y yo, claro, yo era un pibe todavía, ¿viste? Entonces dije, por supuesto, lo que vos quieres, ¿qué te gusta? Y no, mirá, a mí internacional, a mí siempre me gustó la política internacional. Y además de chico, de muy chico, de 10 años, me leía todo lo que era, me leía las guerrillas del Perú, sabía quién era Luis de la Puente Uceda, quién era Hugo Blanco, personajes que después fueron famosos en esas luchas. Lumumba, me gustaba mucho todo el tema de África. Entonces, bueno, escribí algunas notas sobre Perú, escribí sobre África, y esa es otra característica. El diario ACGTA fue uno de los primeros diarios masivos, porque era un diario realmente de muchísimos ejemplares, que no solamente hablaba de las luchas de aquí, que era las luchas de aquí, por supuesto, todas las resistencias que se daban... Tenían su espacio. Tenían su espacio. Y además tenían decenas de corresponsales en todo el país, desde los ingenios en Jujuy, en Tucumán, que mandaban compañeros que no eran periodistas, pero que se les planteaba, ustedes pueden escribir, cuenten el conflicto de su fábrica, de su ingenio, y se largaban unos informes que después por ahí se editaban, se redactaban un poquito mejor, pero nos servía como pan caliente. Entre el 1 de mayo de 1968 y febrero de 1970 salieron a la calle 55 números del periódico de la CGT de los argentinos. Tenía como editores responsables a Raimundo Ongaro y a Ricardo De Luca. La dirección periodística estaba a cargo de Rodolfo J. Walsh. Salvo los últimos 4 números, que fueron editados en la clandestinidad y, por lo tanto, distribuidos también clandestinamente. El resto se vendía en los kioscos. Era distribuido en las filiales de los sindicatos adheridos, taller por taller y mano en mano. Eran los corresponsales obreros populares desde el lugar de los hechos. Pero era el primer diario que además incursionó en el tercer mundo. Sí. Esa idea del tercer mundo. Se daba también en un marco de que el peronismo en ese momento llegó a tener un representante perón que se llamó Sosa, no me acuerdo el nombre, Rubén Sosa. Y Sosa, me acuerdo en los actos del 17 de octubre, hablaba, estos luchadores negros, de las panteras negras, o la gente que en el Congo pelea con Patrice Lumumba, traía nombres que para el localismo que reinaba aquí, porque no éramos ni latinoamericanistas, resultaban extraños. Extrañísimo. Solamente ese tipo de periodismo lo practicaron. Un diario en el que yo también colaboré, que se llama Compañero, de Mario Balota, sí. Diario hueco grabado, La Nación, ¿viste? Sí, de formato tamaño sábana. Rarísimo fue ese medio en cuanto al formato, ¿no? Se vendía muchísimo, la gente lo esperaba también, salió a los miércoles, todos esperando el diario porque traía la voz de la resistencia popular. Y después vino el diario Secretario de los Argentinos, porque fueron los que primero incursionaron esta idea de que el mundo no se terminaba en la General Paz, ni siquiera en la frontera con Bolivia, sino que el mundo era mucho más ancho, que era ajeno, no te quepa la menor duda, no, claro. Pero que había... Esa sería la otra continuidad, ¿no? Exacto, pero que había un montón de gente haciendo lo mismo que nosotros hacíamos aquí. Carlos Aznárez, periodista. Esto es muy importante y esta es también la esencia que nosotros tenemos en Resumen Latinoamericano hoy, que es Resumen Latinoamericano y del Tercer Mundo, que es que contando tu experiencia le das ánimo al que está haciendo lo mismo a miles de kilómetros de tu lugar, de tu esquina, de tu barrio, porque es parecido. Los represores son los mismos, los imperios son los mismos, y tu lucha es muy parecida a la que hace un congolés o un sudafricano. Y bueno, eso Rodolfo lo visibilizaba perfectamente y lo metió ahí. Y después, claro, cuando va a Noticias, al diario Noticias, estaban las crónicas de Palestina que él trae también. Claro, cosas que te ponían en otra parte, no solamente en la parte local, sino en otra dimensión. Pero yo te digo, para darte ánimos también, no solamente para darte información, sino para darte ánimos de que se puede, de que hay, cuando ganan unos en un lugar, ganás vos también. Cuando algún conflicto se gana en algún lugar, es parecido al tuyo, y vos ganás, aunque el tuyo lo hayas perdido, vos ganás un poquito con ese triunfo que obtienen otros a mucha distancia. Al amanecer, algunos ojos ya eran de la oscuridad y huyeron hacia las tinieblas del ayer. Con un puñado de semillas por sembrar, con un puñado de promesas por crecer. Hoy en Tramas, radiografías de tiempos agitados, con Carlos Aznárez, primera parte. Pero salió el sol